en 1960, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Bueno, hace poquito, en el mes de octubre, tuvimos una charla con una periodista alemana, Gaby Weber, que tiene una teoría, una hipótesis, que ella no dice que sea cierta, sino que a ella le parece que puede haber sido, con respecto a la llegada de un buque de la Armada, el San Bartolomé. Cabo San Bartolomé, sí, correcto. ¿Usted venía en ese barco? Sí, venía. ¿Usted qué cargo tenía? ¿A qué se dedicaba? Y yo pertenecía a un cuerpo denominado Batallón de Construcciones de la Armada Argentina. La misión nuestra era construir acá una rampa para la salida de los hidroaviones, los Martin, Marinelli, que eran los que había en esa época para acuatizar. Eran anfibios, acuatizaban o aterrizaban también. Uno de los puntos que decía, como uno, yo creo que no estaba ni en proyecto, mis padres no me tenían ni en proyecto en ese momento, ya había nacido yo, pero era muy chiquito, bueno, así que no vivía acá en Deseado. Ella decía que los hidroaviones ya no se usaban en esa época. Bueno, la Armada en ese tiempo contaba con tres aparatos en ese momento, que eran los que se estaban utilizando, así que, bueno, quizás el informe no fue correcto. Por ahí también plantea, sin muchos datos, porque dice que no lograron conseguir archivos de todo esto. Pero usted, ¿qué elementos recuerda usted o que nos pueda contar? Porque también yo sé que cuando uno ha pertenecido a una fuerza, hay cosas que por ahí no puede contar. ¿Qué traía el San Bartolomé? Bueno, traía todo lo concerniente a la construcción, para la construcción de esa rampa. O sea, lo traíamos desde, digamos, los camiones, el transporte, para trasladar los materiales desde aquí hasta la bahía, y herramientas de mano, bueno, en fin, todo lo concerniente para poder llevar a cabo el trabajo que nos habían encomendado. Pero herramientas y elementos de transporte comunes, digamos, nada de... Sí, digamos, picos, palas, en ese tiempo algún tractor, alguna grúa, era una grúa Traxon, eran unas cosas cosas de aquella época, hace ya estamos hablando de 50 años prácticamente, sí, 51 años, claro. Lo necesario y lo que con lo que se contaba en esa época para hacer una construcción de este tipo. Cemento también, que eso se trasladaba después desde acá para la bahía. Yo le pregunto, tengo que preguntarle un poco en base a esto que es lo que conocimos, lo que esta señora nos llamó la atención a todos. ¿Hubo algún elemento o algo que ustedes les dijeron, bueno, esto es ultra secreto, esto no se puede comentar, esto no se puede revelar? No, para nada, para nada. No. No se ocultaba nada. Sí sé que, por ejemplo, no se permitía la entrada porque habíamos hecho un vivac ahí donde se vivió en carpas, para no estar viajando todos los días de acá a allá a la bahía, pero... nada que ocultar, nada que... Era por razones de seguridad, nada más, por razones de seguridad que no se permitía la llegada, digamos. Pero de una vez que nosotros nos fuimos, que quedó todo hecho, ya era un punto de, qué sé yo, de visita, algo para ir a visitarlo, o sea, ver qué se había hecho. La medida de seguridad es como en cualquier zona militar. Correcto, donde correcto, una sí. Obra o algo, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes? ¿Recuerda usted? Y nosotros estuvimos aproximadamente 6 meses, una cosa así. ¿Recuerda cuántos eran aproximadamente usted y sus compañeros? Aproximadamente, no. Bueno, 50 hombres. Ajá. Más o menos, entre todas las jerarquías. ¿Y construyeron la rampa? Y construimos la rampa, sí. Ahí, en el lugar que usted lo debe conocer, bueno, había roca y todas esas cosas. Y en ese tiempo se usaba, para mover eso, se usó explosivo. Sí, explosivo se usó de... El reglamentario que se usa, que usan las Fuerzas Armadas. ¿Eso para volar la roca, para poder construir? Para poder construir, sí, para ir buscando la rasante como para poder darle la pendiente necesaria para que el avión pudiese salir desde el agua. Esto implica que ustedes no tuvieron tampoco ninguna medida extrema de seguridad, ni uniformes especiales, ni estuvieron aislados, ni nada. No, para nada, para nada. El uniforme que teníamos era el de faena diario que usábamos en todas partes. ¿Fue una obra de construcción como en cualquier otro lugar? Sí, correcto. Una obra de construcción, sí, como cualquier otra, con todos los materiales y cosas de uso común. ¿El comandante del San Bartolomé era? Capitán Marcos Olivaday, en esa época, sí. ¿Cómo era él? Cuénteme un poquito. Bueno, un digamos, enamorado de la Patagonia, sí, del sur, todo el sur, y ya lo había tenido, lo teníamos de comandante en esa época, y después nos hemos encontrado en otros destinos, pero siempre soñando con el sur. Él era de la Patagonia. Y un hombre muy correcto, muy tratable, muy accesible, buen militar, buen marino. Espéreme un segundo porque está su hijo, Marcos. ¿Hola? Sí, Marcos, baja por favor tu radio. ¿Apaga tu radio, Coti? Apaga tu radio porque si no se acopla y no podemos escuchar nada. Mirá, Mario, bueno, yo le agradezco muchísimo acá al amigo que... reivindica la figura de mi padre, que me parece que fue muy livianamente tratada por esta señora. Y por mi parte, confirmo todo lo que está diciendo, pero no solamente a través del conocimiento que yo tengo, porque yo después de los 10 años seguí creciendo, como es lógico, y estoy al tanto de todo lo que pasó acá. Y tengo un informe del señor Francisco Riquelme, que era tripulante del San Bartolomé, que hizo trabajos de buceo en la zona, es un buceador histórico de nuestro sí, país, sí, sí, y que desmiente totalmente eso. Tengo un informe del doctor en física, el doctor Basello Albice Basello, que dice que una explosión atómica se hubiera escuchado por lo menos a 40 kilómetros, que hubiera hecho temblar a Puerto Deseado, y la Bahía Uruguay está solamente a 20 kilómetros. Sí. Tengo el informe de la doctora en geología Patricia Zuroga, que dice que totalmente imposible que si se hubiera producido una explosión atómica, por más mínima que hubiera sido, el pueblo también lo hubiera sentido de una manera impresionante. Tengo el informe del perito Molina Carranza, que es un experto en barcos, que dice que el barco sí, efectivamente, estaba apopado, porque todos los barcos de esa categoría... Porque son para varar. Son para varar, son para eso. Sí, sí. Después tengo una nota del señor Alex Martinovich, que es un reputado vecino de la zona, sí, sí, que fue 3 o 4 veces invitado por mi padre adentro de la bahía, libremente, y contaba que también iba en lancha el amigo Jova Jovanovich, que era un amigo de mi padre, al que le encantaba observar la naturaleza. Lo mismo dice una nota de Mladen Keles, el querido Maco. Así que me parece que con todos estos informes científicos, de vecinos y demás, queda totalmente descartado eso. Y yo nunca tuve la menor duda, una cosa de sentido común además. Primero porque o sea, mi padre hubiera sido incapaz de hacer cualquier cosa que atentara contra la naturaleza. No, lógico, claro que no. Además, una explosión, digamos, con material de ese tipo que ella mencionaba, no es un cartucho de dinamita, es mucho más fuerza que acá se hubiese escuchado, y además todavía tendríamos o hubiese habido, que creo que sería fácil a ver si quedó algún vestigio de radioactividad, ¿no? De radioactividad, bueno. De trabajos con ese tipo de voladuras, como dice, todavía por ejemplo, Pancho, que seguramente el amigo lo ha conocido. Sí. Dice, la obra fue concebida para que los hidroaviones Martin Mariners pudieran prestar apoyo a las comunidades científicas nacionales e internacionales de la Antártida Argentina y otros países que firmaron convenios de intercambio científico con nuestro país. Sí, sí. De modo que los vuelos se realizaran en dos etapas, teniendo en cuenta la autonomía de estos aviones, correcto, ya que el punto medio de esa distancia es Puerto Deseado. Correcto, sí, sí. Dice, bueno, después da los detalles técnicos, dice que para acceder a la pista de tierra para previsionamiento hacía falta construir una rampa de gradiente de 0,40 en 100 metros, que se usó exclusivamente explosivo comercial de baja potencia, Gelamón BF-65, eso sí, se me escapa, porque los sustratos eran de tosca en su mayoría, sí, y solo en nódulos de roca usamos trotil, siempre poca cantidad y demás temporizadas a muy poca profundidad. Dice, el objetivo era emparejar el terreno en forma rápida y económica porque con mucha cantidad se originaban pozones que debían llenarse con esfuerzo. De este modo, aplicando la tabla de seguridad, nos alejábamos a 1000 metros a la vuelta de una barda y el ruido de esas controladas explosiones es imposible que haya llegado a Puerto Deseado, pero al mínimo. Sí, para nada. Claro, dice, claro. ¿Se puede preguntar a cualquier habitante de la época si alguna vez escuchó algún estampido en el pueblo durante esas tareas? Y dice él finalmente, fue una obra donde trabajábamos con gran motivación, ya que entendíamos que estábamos haciendo algo importante para la Patagonia, la comunidad científica y dotaciones de la Antártida Argentina, tan caras a nuestros sentimientos, y también para el querido pueblo de Puerto Deseado, donde siempre recalábamos en nuestros viajes al sur. Firma Francisco Riquelme, uso profesional, sí, sí, sí, matrícula 123, sí, explosivista, sí, perito naval, matrícula número 25, ex tripulante del BDT de San Bartolomé. Sí, sí, sí. Lo conocí también, sí, era de la época mía. Me dijo que quedaban 3 o 4 sobrevivientes de esa época. O sea, yo creo que también es este. Por eso me parecía, Marco, me parecía prudente y excelente, y le agradezco a Dora que me facilitó la posibilidad de tenerlo aquí, Antonio. Porque el tema es el siguiente. A nosotros nos pasa esto. Esta señora planteó una hipótesis. Ahora, la sensación que me está dando, ya con estos datos que ustedes me dan, definitivamente, es que trató de que todo calce en la hipótesis que a ella se le ocurrió. Claro. Esto, Mario, discúlpame, se es llama al revés. Se llama en derecho y bueno, en lingüística, poner las cosas en el lecho de Procusto. Procusto era un ladrón mitológico de la historia griega que además de robarle a la gente, tenía la manía de meterlas en su cama, en su lecho. Y los que eran cortitos, bajitos como nosotros, los estiraba con un aparato que había diseñado de modo que cupieran exactamente, y los que eran muy altos los cortaba para que entraran, tenía esa manía. Entonces, de ahí de poner las cosas en el lecho de Procusto es agrandar cualquier circunstancia que a simple vista pudiera parecer interesante y acortar o sacar todas las cosas que obran en contra de nuestra teoría. Si me disculpas un minuto, te leo el informe del doctor en física Alvise Basello. Bueno, él hace todo un raconto de que estudió en el Instituto de Física Balseiro, justamente especializado en energía nuclear. Y dice, en esa época la tecnología, es mucho más largo, pero la tecnología nuclear en Estados Unidos distaba mucho de la actual en cuanto a manipulación y manejo de artefactos de las características mencionadas. Podría considerarse que había más dudas que certezas y hubiera sido lógico no tomar tan altos riesgos en una misión como la que se supone, ¿no? Dice, hechas las primeras apreciaciones del orden de magnitud de la potencia de la supuesta bomba, una detonación subterránea o submarina hubiese sido detectada sin la mayor dificultad hasta por simples pobladores en un radio de por lo menos 40 kilómetros. Y al final dice, por todo lo expuesto, es mi opinión que la probabilidad de tal explosión es prácticamente nula. Correcto, sí. Sí, y fija, firma Alvise Francisco Basello, doctor en física, y bueno, acá están los teléfonos y está la dirección de mail por cualquier consulta, ¿no? Bueno, no me parece, creo que ha sido enriquecedor. Déjame que te lea un minutito lo que dice el querido vecino Martinovich, que era amigo, muy amigo de mi padre. Dice, soy Alejandro Blas Martinovich, tengo 82 años y un enorme cariño por Puerto Deseado, el lugar donde nací, al igual que todos mis hijos y la mayoría de mis nietos. Concurrí en varias oportunidades a Bahía Uruguay en el año 60, invitado por el comandante del barco, capitán de corbeta Marcos Olivadey. Recuerdo haberlo hecho al menos 3 veces a bordo de la embarcación y otras tantas por tierra. En esas ocasiones observé los trabajos de construcción de una rampa para hidroaviones, tarea que insumió un esfuerzo considerable de los marinos. Tengo conocimiento que en varias oportunidades hizo presente en Bahía Uruguay a bordo de su lancha el señor Yuba Jovanovich, pescador y observador de naturaleza, quien informaba al capitán sobre sus experiencias con los tiburones locales, ya que se encontraba también realizando estudios sobre las especies del mar argentino, investigaciones que se plasmaron más tarde en un libro. Sé que en esa época otros vecinos también concurrieron a Bahía Uruguay sin que siquiera alguna restricción. Jamás escuché una detonación o vi algo asimilable a una explosión atómica, ni en todos mis años de vida escuché a nadie comentar algo al respecto. Me resulta insólito y sorprendente y muy injusto que se pretenda sostener siquiera la posibilidad de que se hubieran efectuado experimentos nucleares en nuestra ría. Conocí profundamente al capitán Marcos Olivadey y supe de su calidad de ser humano, su amor por la Patagonia y la naturaleza. Hombre valiente que no aceptaba la llamada obediencia de vida, culto e inteligente, nunca hubiera permitido que se realizara cualquier acción que pudiera afectar a la población o el medio ambiente. Ya que firma Alejandro Balas Martinovich con documento de identidad. Bien, bueno. Bueno, no Marco. Sé, tengo más, Bueno, pero en todo caso, Marco, si después me querés pasar alguna de esa documentación, realmente me parece interesante. Creo que así como publicamos la otra parte, yo quiero publicar esta. Quiero descartarlo, pero yo te aclaro una cosa, Marcos. No, la tarea nuestra, yo me siento satisfecho de haber hecho esa nota, a pesar de los cabos sueltos que había por todos lados, a pesar del delirio que podía aparecer, pero me parece que faltaba esta parte, faltaba el testimonio de la gente que conoce, de la gente, como en el caso acá de Antonio, claro, que estuvo... Yo te digo sinceramente, Mario, me hubiera gustado que me hubieras llamado, porque... Yo me entero algo de tu padre, si es el medio dudoso, lo primero que hago es llamarte y preguntarte. Pero te leo lo que dice la doctora Patricia Zuloga, sí, investigadora del CONICET. Marcos, si yo para cada nota tengo que estar pidiendo, es imposible. Además, ella decía, ahora te pregunto otra cosa. No, pero ella discúlpame. Para. Ella decía que intentó hablar, que vos le dijiste que eras muy chico en esa época y no te acordabas nada. Eso dice ella en la nota. Claro, pero si vos me hubieras consultado, yo te hubiera dicho que no, que sí, que yo tenía 10 años, pues le conté toda la historia. Bueno, entonces ahí tenemos, por eso tenemos... Claro, eso te digo lo que dice la petróloga y vulcanóloga Patricia Zuloga, que hizo su doctorado sobre... Hay que escuchar, Marcos, hay que escuchar un poquito más. Segundo. Sí. El macizo del Deseado es una provincia geológica constituida principalmente por rocas de edad jurásica superior, 168 a 159 millones de años, pertenecientes a la provincia silícea chonaique. Este vasto campo volcánico que cubre gran parte de Santa Cruz y forma el basamento de la cuenca austral es el testimonio de actividad volcánica persistente durante varios millones de años. Como resultado se han formado extensos platós inimbríticos superpuestos con espesores de cientos de metros. En mi opinión, ante una supuesta explosión nuclear pasada, las rocas cristalinas que componen el macizo debieron haberse comportado de manera frágil, potenciando el estruendo provocado por la explosión, o sea que hubiera potenciado el tipo de roca que tenemos. Considero que no hay manera de que semejante fenómeno pudiera haber pasado desapercibido para los pobladores de la región. Firma doctora Patricia Zuloga, investigadora del CONICET, petróloga y vulcanóloga, Gemar, en fin, con las direcciones y demás. No, está bien, no, pero yo, lo que vos dijiste del lecho de Procusto me parece que es el mejor ejemplo. Es decir, bueno, yo tengo una teoría y trato de que todo se ajuste a la teoría que armé, digamos, a lo mejor para vender libros o para vender artículos periodísticos. Nosotros no le pagamos nada para que lo diga, pero a lo mejor hay algún negocio periodístico detrás de todo esto o generar un escándalo, una polémica. Yo creo que no, que es una mujer que ha tomado 3 cosas sin empezar a hablar de que esto podría haber ocasionado el terremoto de Valdivia, el más formidable que está registrado en todos los anales de la historia de los volcanes, ¿no? El famoso terremoto de Valdivia 9.5 en la escala de Richter. Eso es algo, tengo otros informes de especialistas que dicen que es algo totalmente descabellado, y ella insiste que esto podría haber sido la gota... Una cosa absurda, ¿no? También puede ser que ella sepa tanto de vulcanología y de barcos como yo. Sí. Yo nunca me hubiera animado en realidad, bueno, a sostener una teoría así. Pero te agradezco la oportunidad. Te digo, de corazón me hubiera gustado que me llamaras antes. Yo tenía toda esta información, la he terminado de reunir ahora, pero le agradezco muchísimo. ¿Vos tenías todo eso en ese momento, Marco? No, absolutamente no todo. No lo tenías. No, bueno. pero tenía bastante, tenía el testimonio de los vecinos y demás. Bueno, pero lo importante es que ahora, digamos, yo creo que cerramos el tema, ya está. Ahora tendrá que venir con la bomba atómica en la mano la próxima vez para demostrar que... Bueno, sí. ¿Eh? Que un abrazo ahí al amigo que te acompaña y le agradezco mucho porque realmente son pocos los sobrevivientes del glorioso San Bartolomé. Sí, sí, es cierto. Te digo más, Mario, para que veas el tipo de persona que era mi padre. El barco, que eso se lo expliqué a la señora esta que vino a casa, primero ella dijo que la rampa nunca se había utilizado, entonces le traje una foto, que es la que ilustra la nota. Saliendo del avión. Una foto donde se ve el hidroavión subiendo a la rampa. Sí, sí. Y se usó dos o tres veces más. Después, por esas cuestiones que tiene... los hidroaviones se siguen usando en muchos lugares del mundo. Por esas cuestiones que tiene nuestro querido país, que permite que se haga una pista de aterrizaje enfrente de la otra con el mismo ángulo y demás, como tenemos acá en Deseado, bueno, esas son cosas que escapan al dominio de un capitán de corbeta que creyó yo que estaba haciendo lo correcto al construir la rampa con la idea de fortalecer las comunicaciones en la Patagonia y en la Antártida. Pero el barco estaba destinado a Brasil, y mi padre, que era un enamorado de la Patagonia, como bien se ha dicho, investigó en las órdenes del almirantazgo y demostró que acá había que construir una rampa para fortalecer justamente las comunicaciones con el sur. Y lo convenció al almirantazgo de que había que hacer eso. Hubiera sido mucho más fácil para él ir a disfrutar de los calores de Río de Janeiro y no venir a Puerto Deseado. A él le encantaba. Pero ese fue el motivo y la investigación que él realizó para venir a colaborar con justamente la comunicación en el sur del país, ¿no? Marcos, de la integridad de tu padre, de su amor por la Patagonia y de cómo se jugó en momentos muy difíciles en la vida argentina, no tenemos ninguna duda. Que será tema para otra charla, pero a mí me parece fantástico haber cerrado este tema y ya está, darlo por terminado, porque no... Yo no encajaba por ningún lado, nunca encontré ningún otro dato y ahora ustedes, el testimonio de Antonio y estos testimonios que vos tenés y algunos otros que tal vez tengas, me parece que nos van a permitir cerrar el tema y ya está, bueno. Gracias, Marquitos. No, bueno, gracias, Mario. Muchísimas gracias. Un abrazo ahí, el amigo.